tiempo sin verte, parece que fuera un siglo de sufrimiento. Como no puedo tenerte, a cada segundo aumenta mis tormentos. Como no puedo tenerte, a cada segundo aumenta mis tormentos. La distancia nos separa, pero nos queremos. Ay, cuando nos encontremos se unirán nuestras almas. La distancia nos separa, pero nos queremos. Cuando nos encontremos se unirán nuestras almas. Cuando se quiere de veras está pensativo en el ser que está lejano, que se ama bastante. Cuando tú no estás conmigo en ningún momento dejo de pensarte. Cuando tú no estás conmigo en ningún momento dejo de pensarte. ¡Ay! La distancia nos separa, pero nos queremos. Ay, cuando nos encontremos se unirán nuestras almas. La distancia nos separa, pero nos queremos. Cuando nos encontremos se unirán nuestras almas.